Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 17 de mayo en lo que corresponde a la primera temporada 2019 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Antes que nada, queremos ofrecer una disculpa. No entramos a la hora habitual, que es a las 8:20, sino hasta este momento porque tuvimos que arreglar alguna cuestión de conectividad. Pero bueno, ya estamos aquí desde mucho antes para poder llevar todo lo que acontece en el ámbito de la música sinfónica, como cada viernes, a cargo de la Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciban el saludo cariñoso de todos quienes hacemos posible esta transmisión desde Tlacna Centro Cultural, y también mandamos un saludo cariñoso a las radios hermanas que llevan hacia sus latitudes el quehacer sinfónico de Jalapa con la Orquesta Sinfónica, que es la más antigua del país y que justamente estamos festejando desde enero de este año el 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, muy entrañable para todos los jalapeños, para los veracruzanos, para la Universidad Veracruzana, que justamente es quien desde hace más de 30 años acogió a la Orquesta Sinfónica de Jalapa como uno de los estandartes universitarios que llevan la música de los grandes compositores hacia muchas, muchas partes. Bueno, el programa estaba constituido, y digo estaba porque desafortunadamente por esta cuestión técnica no pudimos brindarle la primera obra, que era una obra pues muy interesante, un concierto para trombón alto, que a decir de su compositor Ángel Gómez Ramos, un chico bastante joven, él nació en 1988, es guitarrista y ya compone obras muy interesantes. Él comenta que describe una serie de escenarios musicales donde la narrativa se desarrolla a través de texturas contrastantes y estructuras poliformes que están expuestas, segregadas, aglutinadas, de acuerdo con las necesidades del discurso, dirigidos a través del humor negro y algunos gestos que se convierten en secciones. Bueno, esto es con respecto a la primera obra, que fue Ilusorio Poliforme, concierto para trombón, alto y orquesta, de David Pozos. Él fue el solista, pero esto fue un estreno en Jalapa. Pero bueno, ¿qué es lo que de alguna manera allanará este pequeño exabrupto técnico que tuvimos para poder llevar hasta ustedes el concierto completo? Pues nada más y nada menos que la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, una sinfonía que, si usted recordará, alguna parte, algún movimiento de esta sinfonía fue utilizada para la recreación en una película que se llamaba Muerte en Venecia. Justamente el adagietto corresponde a esta Quinta Sinfonía que vamos a ofrecerles en este momento. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que se llama La Quinta de Mahler. Y bueno, en esta ocasión tendremos la dirección del director Huésped. Y en este momento estamos viendo que ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa está haciendo la afinación correspondiente. Él comentaba, en esta ocasión la batuta será del maestro José Arián, que es el director invitado. Ya ha estado en algunas ocasiones también dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero esta versión de Gustav Mahler, siempre hay una gran expectativa de los melómanos que gustan de la música de Gustav Mahler, que es una música bastante profunda, bastante compleja, muy bella, y que bueno, siempre escuchar sus obras en vivo siempre es un privilegio, y lo podemos constatar puesto que la sala Tlacna está, digamos, como al 80% de su capacidad. Y esto nos dice que la música de Gustav Mahler, como le comento, siempre crea muchas expectativas. Bueno, ya terminó la afinación de la orquesta. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural por el 90.5 de frecuencia modulada, y en este momento entra el maestro José Arián para dar cuenta de esta sinfonía de Mahler, la sinfonía número 5. Los movimientos son marcha fúnebre, tormentoso, scherzo, adagietto y rondó finale. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio UV, transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar la quinta sinfonía de Gustav Mahler. ¿Todo bien? Yeah. Thank you.

Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler con los movimientos Marcha Fúnebre Tormentoso con mucha vehemencia, Scherzo, Adagietto y Rondó Finale. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida en esta ocasión por el maestro José Areán, director huésped, quien está indicando a los solistas que tuvieron una participación destacada en esta obra que se pongan de pie para recibir la ovación del público, que déjeme decirles es bastante nutrida. Y se ve, le comento, tenemos un monitor donde nos permite ver justamente la reacción del público, y créame que los vemos muy complacidos a quienes se dieron cita en Tlacna, Centro Cultural, con la interpretación de esta quinta sinfonía de Gustav Mahler. Y ustedes escuchan los gritos del público que se dio cita. Y bueno, eso evidentemente en este momento está indicando a los percusionistas que se levanten para recibir la ovación del público que se dio cita. Y evidentemente en este momento la Orquesta Sinfónica de Jalapa toda se pone de pie junto con el maestro José Areán para recibir la ovación nutrida del público que se dio cita en Tlacna, Centro Cultural, para escuchar este concierto, la quinta sinfonía de Gustav Mahler. Y bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer infinitamente a quien se dio el tiempo para enviarnos un mensaje. Susana Fernández nos dice: muchas gracias, los escucho, qué maravilla de sinfonía, grandiosa orquesta. Muchas gracias. Y alguien nos dice: la mejor radio. Muchísimas gracias, de verdad. Esto nos alienta para seguir haciendo este trabajo, que lo disfrutamos muchísimo, de verdad, poder tener una orquesta cada viernes en vivo y transmitirlo por radio de la universidad. Siempre es un privilegio. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 17 de mayo. Y todos los que hacemos posible esta transmisión, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Vamos a mandar los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Soy Paco Aragón, muchísimas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinot.